Vivimos tiempos difíciles. Por un lado, el progreso, el consumo y el desarrollo material. Y por otro, la explotación, enajenación y destrucción de los recursos naturales y del medio ambiente. Pero esta historia se construye y reconstruye en la medida que nosotros, es decir, todos y todas, somos capaces de aglutinar nuestras experiencias, hacernos cargo de nuestra realidad y reflexionar sobre las formas y fondos que hacen y harán posible una nueva manera de avanzar. Queremos progreso y desarrollo, pero no queremos que día a día nuestros mares, ríos y lagos sean contaminados o secados, que nuestras montañas sean dinamitadas, que nuestras tierras sean usurpadas, depredadas y mercantilizadas, y todo ello a cambio de un éxito individual que beneficie a unos pocos excluyendo a las mayorías. Por eso hacemos un llamado a juntarnos, a reflexionar y coordinar una planificación estratégica territorial y plurinacional para generar una alternativa real, integradora y convergente. Autoconvócate a la tercera asamblea por el agua y la vida, 3 y 4 de octubre en la localidad de Lolol, sexta región. Somos distintos pueblos envueltos en distintos conflictos socioambientales, donde las empresas y el gobierno actúan en complicidad, evitando la participación real de los afectados, que somos nosotros, campesinos, pueblos originarios, comunidades agrícolas, porque todas las luchas son la misma gran lucha. Estamos todos invitados a programar en conjunto un plan de acción por la recuperación del agua como bien común para nuestros pueblos. Todas las luchas, todas las vidas, todos los pueblos.